Estas canciones son parte de este álbum que hemos podido editar gracias a Disquería de Hermes y que está a la venta en Disquería de Hermes. Gracias. Y hay como una tendencia a ser felices siempre, ¿o no? No, que con vos no salgo porque sos bajón. No. Bueno, feliz, ¿no? Porque no hay tragedia más grande que sentirse obligado a ser feliz. Sean felices.